Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Sin interés y con mucho peso. En su radio, este es el reporte económico. Bueno, estamos en comunicación no telefónica, estamos por Skype ahora con el amigo Omar Iribe. Omar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes, un gusto estar contigo. Igualmente, viejo. Bueno, y con tu audiencia. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué tenés para nosotros hoy, Omar? Mira, sinceramente te digo, me puse a hacer un poco los deberes en el sentido de tratar de ordenar la mucha información que hay, pero que aparece inconexa, dispersa, y entonces tratar de hacer un esfuerzo de síntesis como para ordenar y tener en claro cómo viene la mano, por lo menos desde la lectura que uno pueda hacer, ¿no es cierto? Porque en realidad creo que estamos en una circunstancia, creo que ya la vez pasada lo decía, donde cuesta hilvanar, digamos, lo que está pasando con el resto del mundo, con tanta sobreinformación, sí, o tanta data que aparece, pero que aparece como inconexa, ¿no? Entonces, bueno, estuve trabajando un poco, me hice un esquemita como para ver el contexto internacional, qué es lo que está pasando. Lógicamente que en el marco del COVID, sí, aparece, sí, básicamente una caída muy pronunciada de la economía mundial, sí, a nivel de destrucción de riqueza, que también llena de incertidumbre la cuestión. El tema de la pospandemia, la nueva normalidad, ¿qué va a pasar? Claro. Y lógicamente que allí aparecen conductas dispares desde el punto de vista del tratamiento de lo que es la pandemia en sí misma, y con el tratamiento de cuarentenas o no, de aperturas de la economía o no, que está castigando en general a todos con bastante similitud respecto de las caídas, con distintas realidades, porque lógicamente Asia, liderado por China, aparece ya en recuperación, ¿no? Habiendo tenido una caída pronunciada al comienzo, actuaron muy rápidamente y ya están recuperando. Estados Unidos también, pero va muy lento la recuperación. Hubo una caída muy pronunciada, también recuperación de puestos de trabajo en el último tiempo, pero el tema este de los rebrotes está complicando la cuestión, una cantidad de muertos muy, muy importante, y el tema es la progresión, ¿no? Cómo aparece. Pero, digamos, esa es una parte de la cuestión a nivel internacional. Y el otro tema que impregna la realidad mundial es el tema de las elecciones en Estados Unidos, porque siendo un gran jugador y en el marco de una confrontación, como aparece claramente, entre China y Estados Unidos por el liderazgo mundial, efectivamente hay varios puntos que me anoté. Sí. Acaba de firmar un convenio Irán con China, que un poco, digamos, pone nervioso a Trump. Me imagino. Lógicamente, el establishment norteamericano. En estos días, Estados Unidos acaba de cerrar, creo que por 72 horas o una cosa así, el consulado chino en Houston, lo cual ha dado lugar a algunas, digamos, comentarios poco gratos de parte de los chinos con respecto a ese tipo de cuestión, porque lógicamente los consulados, las embajadas son territorio de los países y no fue leído como una buena señal, digamos, ¿no? En claro, el tema este del tratamiento de las cuestiones internacionales. Sí. Por otra sí, parte, en Latinoamérica aparecen procesos eleccionarios donde tenemos proscripciones, como no pasaba hace muchísimo tiempo, tanto en Bolivia, que también está muy asediada por la pandemia, pero claramente ahí hay una pelea, digamos, inclusive dentro del bloque de derecha que está en el poder, digamos, todo lo que es el MAS, la fuerza que lideraba Evo Morales, está puesta ahí en tela de juicio. También hay divisiones internas dentro de la misma fuerza que presidía Evo, y aparece complicado el escenario electoral, pero con proscripciones. De todas maneras, Evo no puede participar, Evo Morales, digamos, ¿no? Claro, lo mismo claro. pasa con Rafael Correa en el proceso eleccionario de Ecuador, donde no solamente se ha proscripto a Correa, sino también a su fuerza política. Claro. Es un escenario que está bastante complicado. Aparecen los problemas en Chile, los problemas en Brasil, los problemas en Colombia. El tema de Venezuela, a quien le han incautado las reservas que tenía el país y le han dado el derecho de uso a esas reservas a este hombre Guaidó, que venía de la mano de la Embajada de Estados Unidos y que efectivamente no tiene representación, porque inclusive dentro de los opositores a Maduro, muchos no le daban, reconocimiento político a Guaidó. Sin embargo, Inglaterra, y ahora lo vamos a juntar con otro dato, le acaba de asignar el uso de las reservas a Guaidó. Y te decía con otro dato, lógicamente el otro tema que juega en Venezuela es la presencia de la Cuarta Flota, cerca de las costas venezolanas. Y el otro tema con que te decía, este de la incautación de las reservas, tiene que ver con que Boris Johnson acaba de volver hacia atrás un convenio que había firmado su antecesora política de otro signo, Theresa May, respecto de avanzar con la colocación de la tecnología 5G con Huawei, la empresa china que tiene participación estatal. Sí. Boris Johnson ha volteado ese convenio de la mano de Trump, que lógicamente está jugándose todo su capital político a las próximas elecciones y que aparece bastante complicado. Por otra parte, también hay algunos problemas que están apareciendo en la frontera de India y China, lo había comentado la vez pasada, un poco incentivado por Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un convenio de utilización recíproca de bases militares con la India, y yo no sé qué base militar puede llegar a utilizar India de Estados Unidos. Sí. Pero Estados Unidos sí está propiciando que en una zona de disputa fronteriza entre China e India instalar una base militar que lo pondría a tiro de Beijing, ¿no? Claro. Y aparecen también algunos problemas en Hong Kong que, de acuerdo con informaciones y trascendidos, estarían siendo incentivados por la administración de Estados Unidos. Sí. El otro tema que aparece, dentro de lo que es el marco latinoamericano es el problema que ha dado lugar a una carta de muchos ex cancilleres y, gente muy notoria de la diplomacia argentina. Es el tema del el representante del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que históricamente había sido un dirigente latinoamericano o propuesto por un país latinoamericano, y por primera vez Trump deja de reconocer el cumplimiento de esa norma no escrita de poner un latinoamericano y pone un nombre de él que efectivamente está muy enfocado con posiciones del bloqueo hacia Venezuela y hacia Cuba, y eso, de acuerdo con la información que uno recibe, debería leerse en la clave electoral, ya que Trump viene ciertamente complicado con los números complicados de las elecciones y quiere aquella población tanto venezolana como cubana que vive en Estados Unidos, fundamentalmente en la Florida, vote efectivamente con a Trump, y estas maniobras, tanto el bloqueo, la Cuarta Flota en Venezuela o la ratificación del bloqueo a Cuba, apuntan en ese sentido. Por eso te decía que el tema de las elecciones en Estados Unidos impregna prácticamente toda la realidad internacional. Y pasando un poco, como bisagra, nosotros estamos con el tema de la renegociación de la deuda, ¿no? Sí. ¿Y cómo juega la cuestión de la deuda argentina? Hay un fondo que ya hemos tratado en algún momento, que se llama BlackRock. Sí. ¿Qué es lo que hace BlackRock? BlackRock tiene un manejo como de 7 billones, billones de dólares, es, no sé, 15 veces creo que el PBI argentino, una cosa así, sí. 15 o 16 veces. Pero lo más interesante es que es el agente financiero de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Tesoro norteamericano. Por lo tanto, estas idas y vueltas en la negociación de la deuda, también creo que hay que leerla en esa clave, digamos, impregnada la conducta esta de avanzar y retroceder, de condicionar básicamente por parte de BlackRock como parte de este escenario electoral en Estados Unidos. Nos podemos preguntar, ¿quién es BlackRock? Y está bien, decimos es el agente de finanzas del Tesoro y de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y a nivel interno, ¿tiene acciones aquí en Argentina? Mirá, es accionista del Grupo Financiero Galicia, ajá, del Banco Macro, del Banco Santander. Ah, la pipeta. Es accionista de YPF, del Grupo Midland, es decir, Edenor, Transportadora Gas del Sur, Pampa Energía, en Central Puerto, en Loma Negra, en IRSA, en Telefónica, en Procter & Gamble, en Bayer y Monsanto, en Tenaris, en Mercado Libre, en Transportadora Gas del Norte, en Arcos Dorados y en Adecoagro. Más su participación en Glencore, y con Glencore la participación en Vicentín a través de Renova, de esta empresa que está puesta ahí en el tapete a partir de estas maniobras de vaciamiento que aparecieron. Y aparte de eso, tiene 3.000 millones de dólares de deuda argentina, 2.000 bajo legislación extranjera y 1.000 bajo legislación nacional. Efectivamente, esto es, digamos, un poco la cabeza del monstruo, ¿no? Efectivamente, gente muy, muy poderosa y que se mueve, en definitiva, de acuerdo con los intereses de quienes le dan las oportunidades de negocio más importantes. Te imaginás, si Estados Unidos, en este momento, para controlar la pandemia y evitar el deterioro del valor accionario de muchísimas empresas que habían empezado a caerse, se jugó prácticamente el 24% de su PBI, lógicamente que la mayor parte del dinero y de los dividendos que debe obtener este grupo tienen que venir desde ahí. Y es lógico que obedezca a esa lógica de intereses. Y respecto de esta confrontación que aparece muchas veces como una confrontación exclusivamente desde el punto de vista, digamos, comercial o tecnológica, lo que en el fondo está, lo que en el fondo también se pelea, es cuál va a ser en el futuro lo que se llama el dinero mundial. Posición que hasta acá ha, lógicamente, jugado el dólar y sigue jugando el papel preponderante, porque hay una porción muy importante del comercio internacional que está jugado, digamos, las transacciones se hacen en dólares, pero el yuan, la moneda china, viene creciendo de una manera muy importante. Es decir, mirad esas tasas de crecimiento, la moneda de China avanza consolidándose y el dólar va perdiendo preeminencia. ¿Y por qué esta cuestión? Vos sabés que los otros días decía Verbisky en una nota en El Cohete a la Luna, como una cuestión que a mí me llamó la atención, que nadie lo levantó, que nadie ni por derecha ni por izquierda lo puso de manifiesto. ¿Pero qué decía? Viste que nosotros tenemos en su momento, Cristina había tomado un swap de 11.000 millones de dólares en moneda china, que nos habían hecho el préstamo, que están en las reservas. Me acuerdo. Efectivamente, bueno, Macri en un momento decía, no, que son papelitos. Bueno, al final terminaron refrendando, digamos, ese swap. Pero Alberto Fernández le manda una comunicación a Xi Jinping, al presidente chino, diciéndole si se podía renovar ese swap por 11.000 millones de dólares, pero sacándole la cláusula que decía que si Argentina disponía de esas reservas, tenía que necesariamente pedir la anuencia o la supervisión del Fondo Monetario Internacional. Xi Jinping, para sorpresa de Alberto Fernández, contaba Berbisky, le contestó, no hay ningún problema, nosotros lo sacamos. Esa cláusula se incorporó por iniciativa expresa del expresidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Stutzenegger. Sí. Es decir, que Stutzenegger se ataba las manos él y le ataba la mano a los que vinieran respecto de la posibilidad de utilizar esa cantidad de dinero. Y esto, creo, esta graciosa concesión que hizo, y aparte la fuga de dólares tan importante que se produjo en la administración de Stutzenegger, es como para, digamos, dar vuelta el cuadrito de Stutzenegger y ponerlo contra la pared, ¿no? Realmente una cosa que es increíble. ¿Y por qué es tan interesante, digamos, este momento? Tanto de los grupos empresarios, de lo que es este escenario, hay conciencia desde todos los actores y de todos los sectores sociales que, así como veníamos, nosotros no podemos seguir. Que hay que repensar el desarrollo argentino. Esto se lo decía Ignacio de Mendiguren en una reunión el otro día a Alberto Fernández. Esto lo comentaba Marcelo Bonelli en una columna del viernes pasado. Y entonces, lógicamente, hay que repensar. Y aquí es donde van a aparecer las contradicciones, las distintas posiciones. Y por eso metió tanto ruido una nota que hizo Alfredo Zayat en Página 12, que se titulaba La conducción política del poder económico. Y esta nota, en realidad, saltó a la palestra porque Cristina Fernández de Kirchner la retuiteó y le dio un condimento, digamos, especial, en el sentido de que la recomendó, como diciendo, fíjate lo que aparece. Bueno, ahí aparecieron montones de lecturas distintas, de fuego amigo, que no fuego amigo. Yo leí la nota, realmente seguramente la leí más temprano que Cristina y se la recomendé a algunos. Me pareció muy, muy esclarecedora, porque lo que pone de manifiesto Zayat allí es que, lógicamente, que cualquier proceso de desarrollo que haya que pensar, hay que pensarlo con estos jugadores. Porque él dice, la conducción política del poder económico en la Argentina la llevan el grupo de los seis, donde está la EA, donde está la Sociedad Rural, donde está la UIA, en fin, una serie de entidades importantes que tienen una conducción política que hoy en día está comandada por Techín, por un lado, y por el grupo Clarín del otro lado. Efectivamente, pero lo más interesante que dice es que efectivamente la lógica de los negocios, tanto de Techín como de Clarín, está transnacionalizada. Es decir, ya no piensan en pesos ni tampoco les importa demasiado lo que pasa en el mercado interno. Sin embargo, un socio privilegiado de ellos en este proceso es Arcor, y Arcor sí, a partir de, aunque sea transnacionalizado, para Arcor es muy importante, porque una porción muy importante de las ganancias que obtiene, las obtiene en el mercado interno de Argentina. Y desde ahí ha sido desde donde se ha posibilitado el tema de la transnacionalización. Acordémonos que está en un proceso de inversión muy, muy interesante en África, por ejemplo, Arcor, y que realmente todavía el mercado interno sigue teniendo un peso más que importante, y ahí aparece una disociación de intereses, claramente, en esta cuestión. Pero lo más trascendente, y que nadie dijo, nadie prestó atención a esto, lo que decía Zayat en esa nota es que, efectivamente, la conducción política del poder económico en la Argentina es, por lo menos, funcional o está, digamos, supervisada por el Comando Sur de Estados Unidos. Ajá. Con lo cual, digamos, todo esto está jugando y pone en ese proceso eleccionario que se está jugando en Estados Unidos realmente una cuestión que es, como había dicho Kicillof la vez pasada, tirar una piedra en un lago, en un agua, ¿no? Empieza la cuestión en el centro, ¿no? Empieza a hacer ondas y efectivamente esas ondas impregnan por todos lados. Y en este tema de pensar y de repensar el desarrollo del país y las tensiones que aparecen, me parece muy interesante, digamos, aparte de la cuestión de Vicentín, rescato la figura de una economista italiana, Mariana Mazzucato, que trabaja en Estados Unidos también y que tiene llegada plena al Papa. El Papa ha estado recomendando al Papa Francisco algunos trabajos, porque el papel que propone Mazzucato es el tema del Estado. Y entonces, históricamente, o desde hace muchísimo tiempo, digamos, la cuestión económica viene dejando al Estado por fuera de del tema de la generación de valor. El valor lo generan los sectores privados y el Estado, en todo caso, o pone plata o sale a apoyar, pero no juega un papel desde la agregación de valor. Y Mariana Mazzucato hace una propuesta fundamental de recuperar un Estado que debe agregar valor y debe trabajar en el tema de la innovación para poder terminar con los excluidos en toda la economía mundial, atender el tema del cambio climático, y lógicamente eso demanda, digamos, de dónde van a salir los fondos para poder hacer esa reconversión, y que va a ser un tema de pelea política. Y entonces ahí es donde voy a tomar una nota de Horacio Robelli en estos días del cohete a la luna, porque esta información que te pasé de BlackRock la tomé de allí. Sí. Porque lo que plantea, lógicamente, el tema del sector financiero como uno de los grandes ganadores de todo este modelo, plantea en una nota esta que se llama Capitalismo Financiero. Los bancos, dices, es obvio que se necesita de otros ingresos, ¿no? Y de que allí se vuelva la mirada hacia el sistema financiero, que al 8 de julio de 2020 inmoviliza por letras de liquidez del Banco Central, las LELIC, 1.709.442 millones, que devengan un interés nominal del 38% y efectivo del 46%, y esto significa unos 60.000 millones de pesos por mes que paga el Banco Central, y que equivalen a las 2/3 partes de lo que se abona por el IFE, que para 9 millones de personas. Antes de esto, hace un cálculo de la distribución de la población económicamente activa de la Argentina y llega a ese número de los 9 millones que efectivamente están, digamos, recibiendo y que estaban por fuera del Estado. Fernández, lo que se atribuye como un logro de su gestión es haber visibilizado a esos 9 millones de argentinos que prácticamente no existían. Entonces, hace una composición de lo que son las entidades financieras privadas. Dice que las 10 primeras entidades financieras ganaron el año pasado el equivalente a 6.000 millones de dólares, mientras que la cantidad de bienes y servicios que se produjeron en el año 2019 descendía una suma similar, una caída del 2,2% del PBI argentino. Es decir, ha habido una transferencia desde la economía de la producción a la economía de la especulación que no termina aportando nada. Y el problema, dice, es que el sistema financiero argentino no genera ni liquidez ni crédito suficiente. La tasa de liquidez medida por la base monetaria es menos del 11% del Producto Bruto Interno, y el total del crédito en pesos y en divisas al sector privado es del 11,35% del PBI, y estos son los indicadores más bajos de toda la región y de nuestra historia. Realmente nos deja en claro que ahí hay que trabajar, y que trabajar muchísimo, y que termina diciendo o propone, es una situación como nos encontramos el Estado, en esta situación como nos encontramos, el Estado debe intervenir, el sacrificio debe ser de toda la población y no de los que menos tienen. Yo estoy absolutamente de acuerdo. He tratado de esforzarme por ser claro y realmente mostrar cuáles son los números y las realidades que tenemos, el contexto internacional en el que tenemos que interpretar qué es lo que nos pasa, qué es lo que estamos sufriendo cada día, porque lógicamente hacia adelante, como estábamos, no vamos a poder volver. La economía, la vida va a cambiar. Muchos hablan de un cambio cultural, de un cambio civilizatorio. Y efectivamente tenemos que estar preparados para defender nuestros intereses y garantizar que la Argentina sea mejor y para todos. Porque eso es lo que necesitamos, Jorge. Correcto. Bueno, Omar, como siempre, completísimo el informe. Yo estoy orgulloso de tener estas columnas con vos, porque creo que también tiene que ver con que se van sumando algunas radios del exterior de la Argentina para retransmitir el panorama informativo. Así que muy, pero muy agradecido. Por favor, siempre es un gusto. Hasta cualquier momento, Omar. Perfectamente, un abrazo, gracias. Gracias, viejo, hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.